Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Estamos en la tertulia del Foro de Recursos Humanos en directo en esta jornada del lunes con todos ustedes. Hablando de Human 4.0, la importancia del desarrollo del futuro en el entorno, bueno, parece que está cambiando todo, digo parece, porque al final la actitud con C cuenta mucho en todo esto, ¿eh? O no, David, no sé, tener una buena actitud al cambio siempre es favorable, ¿no?, para tener un entorno. Sé que estamos hablando de la industria, pero en vuestra visión, ¿cómo lo planteáis? Sí, la actitud, bueno, es clave. De hecho, uno de los ejercicios que hay que hacer cuando se va a iniciar el plan de transformación, una vez que está diseñado, cuando se va a ejecutar, es precisamente adoptar la estrategia de gestión del cambio. Y ahí es cuando tenemos que valorar las actitudes que las diferentes personas de nuestra organización pues deben asumir o van a asumir. Y a partir de ahí hay que trabajar con cada uno de los perfiles, ¿no? Porque hay que tener preparada, por ejemplo, la gestión del conflicto, que existirá siempre que hay transformaciones, ¿bien? Identificar los motores del cambio, en quién te puedes apoyar para liderar el cambio, ¿bien? Con quién tienes que trabajar, con quién tienes que, nosotros llamamos edificar vía capacitación, y con quienes tienes que hacer un seguimiento muy exhaustivo para, sobre todo, aquellos que a lo mejor pues pueden, sí, pero no quieren. Y a la hora de seleccionar, David, también a personas que al final son los que tienen que estar al frente de todo eso en la transformación, siendo lo humano importante, aunque estamos en torno de la industria y de las nuevas tecnologías, pero qué importante también que haya talento, ¿no?, en todo lo que se hace, y que el fichaje de ese talento, que al final proviene de las universidades, haya una coordinación, ¿no? ¿Cómo se entiende? Ahora vamos a hablar de empleabilidad en tu rato, ¿cómo se entiende esa estrategia que tiene que haber entre el mundo de la universidad y la empresa cuando estamos hablando de nuevas tecnologías y de Human 4.0? Bueno, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que tal vez debería haber mayor coordinación y mayor sincronización entre ambos mundos, ¿no? Entre el mundo profesional y el mundo de la universidad. Yo creo que en las universidades son conscientes y están trabajando para mejorar esto, ¿eh? Pero es fundamental. Ahora bien, hasta que se cubra, digamos, esta etapa en la que la sincronización no es perfecta, ¿bien?, las propias empresas tendrán que desarrollar programas de desarrollo de talento interno. De hecho, muchas grandes empresas tienen universidades, ¿bien?, tienen muchos convenios con escuelas de negocios. ¿Para qué? Pues precisamente para perfilar los perfiles profesionales que son necesarios para ellos y que no encuentran directamente en un entorno universitario, en algunos casos. Bueno, pues me la has puesto muy bien, para hacer la entrevista a Manuel Peiro, director de Promoción y Relaciones Corporativas de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Más de 38.000 alumnos que han pasado ya por las aulas virtuales de UNIR. Toda una revolución en la formación online en nuestro país en los últimos años. Y el Foro de Recursos Humanos, www.fororecursoshumanos.com, y la Universidad Internacional de La Rioja, pues el próximo miércoles ponen en marcha en el Employment Lab, desde el cual se van a organizar encuentros, se van a desarrollar contenidos en referencia a los retos de la empleabilidad universitaria, que a tenor de nuestros invitados y de sondeos que hemos hecho, pues es un tema importantísimo. Creo que está en línea Manuel Peiró, como digo, director de Promoción y Relaciones Corporativas de la UNIR. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran. Bueno, pues encantado de tenerte aquí en el Foro de recursos Humanos. Y antes de preguntarte, bueno, ¿cómo está trabajando la UNIR en temas de empleabilidad? ¿Cómo entendéis la empleabilidad en estos momentos en nuestro país? Antes de hablar del programa que vamos a desarrollar el miércoles. Pues sí, a ver, desde una universidad como UNIR, que imparte formación, como bien decías ya, más de 38.000 alumnos en 90 países, una formación además que va muy dirigida a, pues, el talento, a la inserción de todo ese talento en el mundo laboral, pues no puede ser sino uno de los pilares de la labor y del trabajo que se hace en la universidad, el mundo de la empleabilidad, todo lo que tiene que ver con investigar de la mano de las empresas cuáles son esos nuevos perfiles profesionales que están necesitando. Como bien comentaba David, es importante que la empresa se implique, pero también que la universidad se acerque y todo el trabajo que se hace para que ese talento que está emerja y pueda ser encontrado por las empresas. Para nosotros es fundamental. El alumno medio de UNIR es un alumno de en torno a unos 36 años aproximadamente, es un alumno ya senior, maduro, que está buscando en la formación universitaria, en ocasiones de segunda formación universitaria en materia de máster, una mayor especialización y, por tanto, un acceso a un perfil profesional superior. Casi te diría que el 90% de los alumnos que estudian en UNIR indican este el motivo prioritario: encontrar una nueva labor profesional, mejorar en su carrera profesional, nuevas condiciones, incluso, ¿por qué no?, que no está mal decirlo, elevar su remuneración salarial. Y la mayoría de ellos lo consiguen porque estamos desde el área de Career Services continuamente preguntando y tratando de acercar todos estos servicios que hacemos a la empresa para que encuentren UNIR el mejor talento y lo haga además en más de 90 países, que es importante. Bueno, pues sabes, como hemos hablado muchas veces, tú y yo, que la empleabilidad es un concepto que nos ocupa y preocupa el Foro de Recursos Humanos en, yo diría que en los últimos 15 años de vida, camino de 16 ya. En la puesta en marcha de Employment Lab, quizás, si tuviéramos que ser optimistas, no sé tu opinión, pero el objetivo es reducir, ¿no?, esa brecha existente entre el mundo empresarial y el mundo universitario, y por eso destacadas empresas, vosotros también, personas también del Foro de Recursos Humanos, pues vamos a opinar el miércoles y se va a enterar pues todo el sector del mundo de los recursos humanos. Yo creo que es una oportunidad muy interesante, ¿no, Manuel? Así es. El objetivo de Employment Lab es muy claro, es, como comentabas, reducir ese tan famoso gap que existe entre lo que se imparte en el aula y lo que se demanda en el mercado laboral. Yo creo que es una oportunidad muy importante de poder analizar de la mano de quienes realmente demandan los nuevos perfiles profesionales y de la mano también del sector académico, que es quien se implica en diseñar todos los contenidos que después van a cursar los alumnos, para que encuentren ese espacio de trabajo común, para que de alguna manera, pues como decíamos, reduzcan ese gap. También una oportunidad no solo para las empresas, yo te subrayaría, Fran, una oportunidad también para cualquier universidad española. Todos estamos convencidos, por lo menos quienes trabajamos en UNIR, de que los nuevos perfiles profesionales, los nuevos másters que tendremos que diseñar en el futuro, hoy se están gestando en departamentos de innovación, departamentos de producción, de marketing, etcétera, de las grandes compañías, que son quienes al final invierten más y se juegan, digamos, su producto, el éxito, su producto, su servicio en el futuro. Todo eso tenemos que conocerlo en la universidad para, con tiempo y con un grado de especificación importante, podamos diseñar esa formación que realmente impacte en lo que necesitan las empresas. Bueno, pues vamos a tener empresas muy interesantes: Correos, FCC, Cofares, Altadis, entre otras, no me lo sé de memoria ahora mismo, pero va a haber empresas muy importantes para hablar de nuevos entornos de trabajo y empleabilidad, la visión desde el mundo de los recursos humanos. Y lo interesante también de todo esto, además del encuentro y el punto de encuentro, es generar esos contenidos, esas tendencias, para que se enteren los hombres y mujeres de recursos humanos, de talento que van a acudir, pero en general también todo el universo de directivos de recursos humanos, a través de los contenidos que vamos a poner en marcha, y una agenda también preparada ya para los próximos meses, ¿no, Manuel? Así es un entorno de trabajo, como comentábamos, que cuando empezamos a pensar en él venía a quedarse, sin algo que en UNIR llevábamos pensando hace tiempo y que de la mano del Foro de Recursos Humanos pues se nos ha planteado la oportunidad de poner en valor. Arrancamos con grandes empresas, como comentabas, Novartis, Cofares, Fomento, Unidad Editorial y Correos, grandes profesionales, directores de recursos humanos, que nos van a contar un poco cuál es su problemática en torno a el talento, cómo ven ellos estos nuevos entornos que está generando la transformación digital, que es algo que también viene a quedarse y que lo están transitando muchas empresas, grandes multinacionales y pymes también. Y bueno, pues una agenda que después continúa en septiembre, tras las vacaciones, ahondando un poquito más en, y especificando la parte de transformación digital, y que después inicia un recorrido sobre los diferentes sectores en los que UNIR también imparte formación. Empezamos con salud, haremos también una transición por todo el mundo de la educación digital. Qué interesante. Y va un entorno muy interesante en el que invitaría a todas las empresas a que colaboren con nosotros para lo que comentábamos, tratar de arrojar luz sobre la problemática que pueda existir en el mundo de los recursos humanos en este transitar por la transformación digital y acercar a todo este talento a las grandes compañías que existen. Muy bien, pues nos vemos el miércoles en la UNIR, gracias a Manuel Peiró, director de Promoción y Relaciones Corporativas de UNIR, por ese buen trabajo que están realizando desde de todo el área de empleabilidad de una universidad tan interesante como es la Universidad Internacional de La Rioja. Querido Manuel, nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Un abrazo a todos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y hoy con muchos invitados en el Foro de Recursos Humanos, que está pensado para todos los hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos, para la dirección, contando con ellos y para ellos. Y por eso, cada vez más, bueno, no solo cuando uno firma algo, sino la responsabilidad de la gestión es muy importante. Ya sé que los departamentos de recursos humanos cuentan con departamentos jurídicos, pero me interesaba hablar mucho hoy con profesionales que conocen muy bien la responsabilidad civil. No sé si voy a hablar de responsabilidad civil de administradores o de directivos, pero sí de la responsabilidad de nuestros hombres y mujeres de recursos humanos, que, insisto, cuentan con áreas de asesoramiento, pero la responsabilidad en muchas ocasiones puede ser suya. Para eso contamos con Sergio Carrascal, con nosotros, responsable de líneas financieras de Barclays España. Saben que Barclays España es una aseguradora multinacional americana y una de las mayores compañías americanas con especialización también en soluciones aseguradoras para profesionales y empresas. Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Francisco. Y también nos acompaña Belén Vilchez, que es responsable en Aon España de este producto asegurador especialista. Insisto que no vamos a hablar de seguros, porque aquí hay programas de seguros en España muy muy interesantes con mi amigo Miguel aquí en Capital Radio, pero sí la parte que afecta a directivos y recursos humanos. Sergio, hablemos del estado de la cuestión. Belén, cualquiera de los dos, cuando estamos hablando de esta responsabilidad de los directivos, ¿de qué estamos hablando y qué es importante que no les falte a estos directivos? Sergio, Belén. Bueno, en primer lugar, sobre todo decir que sí que es cierto que en muchos casos matizar que los directores de recursos humanos deberían de conocer la existencia, ¿no?, del seguro de D&O, que es el que anglosajón Méndez dice responsabilidad civil de administradores y directivos. Eso es. Principalmente, ¿por qué? Porque sí que es cierto que en muchos casos son los propios directivos los que no quieren entrar dentro de un consejo de administración, ¿vale?, por el mero hecho de que no exista esta póliza contratada dentro de lo que es la organización o la entidad. Entonces, es vital para estos consejeros la existencia de este tipo de seguros para desempeñar cargos de alto gobierno en las compañías, ¿no? También es importante que los directores de recursos humanos, y un poco enfocando al programa, Francisco, decir que hay que conocer las diferencias que existan en los tipos de seguros, que seguro que lo saben. No es lo mismo el seguro de D&O que cubre solo al alto gobierno de la sociedad, a lo que son la responsabilidad civil de los administradores y directivos, que lo que sería un seguro de responsabilidad civil profesional, que sí que cubriría a los empleados por errores profesionales, ¿no?, como resultado de su actividad. Ambas soluciones protegen a los empleados de la compañía y compete, por tanto, a lo que es el área de recursos humanos, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que este seguro es específico para lo que es el alto gobierno de una compañía. Belén, y todo es importante ante un marco normativo nuevo que bueno, que en ocasiones no pasa desapercibido y que obliga, ¿no?, a este tipo de aseguramiento, pensando, insisto, en la toma de decisiones, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que realmente en todas las empresas vemos que cada vez hay más movilidad, cada vez los empleados piden más un entorno internacional, por lo tanto la exposición que tienen estos empleados a distintos marcos normativos, a distintos tipos de organizaciones mayor. Y sí que es cierto que, bueno, en este tipo de seguros, y sin entrar en lo que son las coberturas, pero sí que vemos que cada vez hay más reclamaciones, por ejemplo, en lo que son las prácticas de empleo, ¿no? No es lo mismo una forma de dirigir a unos recursos en Europa que, por ejemplo, en Asia o en la parte más, pues, arábica. Por lo tanto, ahí sí que es cierto que cada vez vemos que hay más reclamaciones, precisamente de los empleados también, ante unas prácticas que pueden considerar que no son adecuadas. ¿Qué coberturas, tiene que estar más pendiente, Sergio, David, el director o el director de recursos humanos? Pues bueno, yo un poco en línea y continuando lo que decía Belén, yo diría que una extensión común a día de hoy en todas las pólizas de responsabilidad civil, administradores y directivos del mercado sería el de prácticas de empleo, como decía ella, ¿no? Que lo que cubre son las reclamaciones derivadas de las conductas o prácticas indebidas realizadas sobre empleados por parte de otros empleados, con independencia del rango o nivel que tengan, claro, pero que estén realizadas de forma activa o bien de forma pasiva mediante el consentimiento, el desconocimiento o la falta de actuación por parte del directivo o del administrador. Sí que es cierto que en muchos casos esto sería la parte que más podría competir a lo que es el área de recursos humanos, no todo lo derivado de prácticas de empleo, y que normalmente se da la extensión de cobertura estándar del mercado suele ir a lo que es simplemente la persona física, que es el objeto de cobertura de la póliza de D&O, pero también es importante matizar que estas prácticas de empleo en muchos casos se puede dar una cobertura incluyendo a la sociedad, porque ya vemos que en muchos casos la casuística de reclamación de prácticas de empleo, de cualquier reclamación que pongas o que interponga un empleado, en la gran mayoría de los casos va a ir contra la sociedad. Entonces sí que es cierto que en muchos ejemplos nos vemos como se ha quedado coja esta pata de cobertura. Entonces, dando lo que serían las reclamaciones a la sociedad por estas prácticas de empleo, estaríamos cubriendo también cualquier reclamación que se interponga contra la sociedad. Y nuestra misión también formar al director de recursos humanos en todos estos ámbitos, pero lo más importante aquí, Belén, Sergio, es dormir tranquilo, ¿eh? Es dormir tranquilo, y para eso, ¿qué haces? ¿Un análisis en concreto de las organizaciones? ¿Cuáles son los sectores más propicios para este tipo de pólizas, independientemente de la normativa que está ahí? Bueno, nosotros realmente, efectivamente, cuando vemos esta necesidad por parte de un cliente, realmente este tipo de seguro, digamos que tiene un recorrido ya bastante sólido en el mercado. Hay pocas empresas que no contraten un seguro de responsabilidad civil de consejeros o de directivos. Y sí que es cierto que también hay atenuantes, o sea, hay determinados factores, pues por ejemplo una empresa que tenga riesgo o que tenga filiales, que tenga personas en Estados Unidos, siempre va a ser mucho más una diana más visible a la hora de reclamar por cómo es el marco normativo en América o en todos los países que son anglosajones. Por lo tanto, es cierto que los seguros se vinculan mucho a la normativa. En Europa, pues hemos visto también una creciente demanda en todo lo que son acciones colectivas. Es decir, hasta ahora reclamaba una persona y ahora vemos que se unen colectivos afectados y demandan en conjunto. Por lo tanto, sí que se ve que hay un crecimiento y hay factores, pues, que también son la industria, ¿no? No es lo mismo una empresa que tenga menor exposición por tamaño, pues porque sea una firma de consultoría uh-huh. pequeña, que lo que puede ser a lo mejor una empresa de construcción que tiene exposición en 15 países diferentes y que, por ejemplo, cotice en bolsa. Es decir, aquí al final las reclamaciones puede ser cualquier tercero perjudicado, por lo tanto es muy amplio. Puede reclamar la propia empresa, pueden reclamar accionistas, socios, empleados, acreedores. Y la uh-huh. situación financiera, por supuesto, también es clave. Uh-huh. Una empresa que tenga problemas siempre va a ser más proclive a reclamar. Bueno, pues insisto que podemos estar técnicamente, además me encanta el asunto, pero lo importante es sensibilizar también, informar a los directores de recursos humanos, los directivos, de la importancia también de esa responsabilidad a la hora de, bueno, de firmar distintas cuestiones. En casuística podríamos hacer muchísimos temas, pero no sé, ponernos algún ejemplo de casuística que se vea la necesidad de este tipo de productos, Sergio. Casuística, como dices tú, hay infinita, ¿no? Y claro, como explicaba Belén, o sea, estamos hablando de que las reclamaciones derivadas de un acto negligente cometido por cualquier directivo, pues te puede venir desde un empleado, un acreedor, desde la propia sociedad, desde accionistas, o estamos hablando que es muy amplio. Principalmente, y corrígeme Belén si me equivoco, estamos hablando de que las principales reclamaciones o los principales pagos que se están cometiendo por parte de las aseguradoras, de las compañías especialistas aseguradoras, como es el caso de Berkley, son sobre todo en gastos de defensa. Es decir, estamos hablando que a día de hoy, si a ti te interponen una demanda como directivo, tú vas a tener que pagar una fianza, tú vas a tener que anticipar unos gastos de defensa, y esto está cubierto por la póliza de responsabilidad civil administradores y directivos. Uh-huh. Como decías tú antes, y a mí me gusta mucho explicar que es un seguro o es una póliza para dormir tranquilo, ¿no? Es un seguro para que cualquier administrador o directivo sabe que es innumerable la casuística por la que puede verse involucrado en un juicio, puede estar obligado a pagar fianzas penales, puede estar obligado a pagar gastos de defensa jurídica o a pagar como consecuencia de un concurso. Entonces, lo que te va a hacer este seguro de Dianou es una forma simple de evitar el vivir con miedo a que los abogados de cualquier tercero te tengan meses o años sentado en un banquillo, ¿no? Uh-huh. Es una forma que tienes Incluso recibir. Muchas veces, como dice Sergio, ni siquiera puedes saberlo. O sea, ya el abanico de posibles reclamaciones hacen que un administrador o un directivo no sea consciente de por dónde le puede llegar una reclamación, claro, muchas veces. Bueno, pues es muy interesante. En los últimos minutos de nuestra tertulia, por cierto, ¿qué opinan jóvenes profesionales como vosotros del Human 4.0? Lo que hemos hablado antes de los robots, de la tecnología, de la industria, del factor humano, Belén, David. Bueno, yo creo que la conversación que habéis tenido, todo lo que ha dicho David, es bastante interesante y está claro que es innovación. Todos nos vamos a tener que enfrentar a todos estos cambios que van a llegar, y sobre todo en el área de recursos humanos es muy importante, porque es cierto que de alguna forma las personas van a cambiar, y la inteligencia artificial es un riesgo porque significa que podemos sustituir en cierta medida a personas por máquinas. Sí, está ese riesgo, pero para las tareas que nosotros decimos que son algorítmicas, ¿bien? Pero por el momento las máquinas todavía no desarrollan creatividad, ni tienen emociones, ni pasión por los trabajos, ni pasión por incrementar el conocimiento, que es lo que tiene que aportar la persona. Uh-huh. Y para aportar eso se va a valer de las máquinas, ¿no? Un poco ese es el modelo que nosotros defendemos, verlo desde este punto de vista. Porque si no, desde el otro punto de vista es la pura visión de incorporar tecnología para ganar una eficiencia que será puntual, cortoplacista, y que no te garantizará encima la supervivencia en el medio y en el largo plazo. Sergio, ¿algo que añadir sobre esto? Bueno, sí, un poco siguiendo en línea con lo que decían ellos, yo sí que es cierto que, aunque, o desde mi punto de vista, siempre va a haber que mantener lo que es el empleado, pues en sus derivados, sus funciones, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunas partes que, según la tendencia de la sociedad, indica que va a tener que cambiarse, que van a tener que ser máquinas, que van a tener que entrar nuevas soluciones. Y bueno, bienvenidas sean. Uh-huh. Y hay un tema clarísimo, ¿eh? Que decía David, que toda la cuestión de las emociones, ¿eh? Uh-huh. Son las máquinas. No sé si hay escuelas de formación para las máquinas en materia de emociones, pero me parece que no, ¿eh? Me parece que no, y ahí hay mucho que desarrollar. Qué bonitos contenidos hoy, y sobre todo qué interesantes de presente a futuro todo lo que hemos tratado hoy desde el punto de vista técnico, la responsabilidad, la parte seguro para los directivos, todo el entorno de la empleabilidad. Y querida Laura, ¿con qué tono musical nos despedimos en este programa de verano? Pues siempre pasa que... Sí, sí. Siempre pasa que nos queremos ir deseándoos a todos que os vaya bien, que os vaya bonito. Y por eso nos despedimos con Rosana, con Para ti no estoy. Bueno, vamos allá, venga. Que te vaya bonito, mis mejores deseos. Oye, qué bonito es esto, ¿eh? Que en la vida recojas lo que siembres de bueno. Que te vaya bonito, que no te vaya mal. Y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar. Bueno, David, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. David López, responsable, director de Organización e Innovación de Sisteplan. Enhorabuena por esa iniciativa. Seguiremos hablando, porque hay mucho que contar desde Sisteplan. Gracias por estar con nosotros y saludos a los hombres y mujeres de Sisteplan. Buen verano, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pero sin prisa. Y deseamos también a Manuel Peiró y a todo el equipo de La Unir también que, bueno, que se desarrollen fenomenal y sobre todo que tengan muchas iniciativas como las de Employment Lab que comenzamos el miércoles. Saludos también para todos ellos. Todo en orden, salud pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre. Y también agradezco mucho a Belén Vilchez, especialista en líneas financieras de AON, y también a Berkeley, a su responsable de líneas financieras, a Sergio Carrascal. Que nos vengáis con temas técnicos, pero también explicados, como lo habéis hecho vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a vosotros. Vosotros. Buen verano, ¿eh? Igualmente. Querida Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos trabajando en el programa del próximo lunes, en el que, bueno, pues podemos adelantar a todos los oyentes que vamos a hablar, pues fíjese de lo que vamos a hablar, de la importancia de la voz en la dirección, de cómo transmitir. Y para eso van a venir actores a este programa. Vamos a tener también directivos de recursos humanos. Haremos un resumen de los mejores momentos también del encuentro que vamos a tener sobre empleabilidad y muchas cosas más. Y nuestros oyentes nos pueden seguir, además de www.fororecursoshumanos.com, a través de la radio y de Twitter, que está muy activo. ¿A través de qué cuentas, Laura? @fororrhh. Ahí están todos los sonidos y todo lo que quieran saber y necesitan saber de los recursos humanos. Bueno, pues muchas gracias también a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos. Ya saben que a través de www.fororecursoshumanos.com continúan muchos temas más sobre contenidos, especialistas, la actualidad del mundo de los recursos humanos, y los lunes aquí en la radio con los temas que realmente interesan al mundo de los recursos humanos. Ah, el 23 estamos, el 30 también, y durante el mes de agosto también los mejores momentos sonidos del Foro de Recursos Humanos. Que sean felices. Hasta el próximo lunes. Adiós, continúen con nosotros aquí en la radio. Adiós, adiós, adiós. Puedes seguir conectado con el Foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.